programa de actos. Es una novedad porque habitualmente, bueno, pues no se solía dar ese carácter divulgativo, didáctico a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo, y en esta ocasión sí que se hace a través, como decíamos, de diferentes conferencias y, por ejemplo, exposiciones como las que se inauguraba recientemente en el San Juan de Letrán sobre documento de la Guerra de la Independencia en Ubrique. De estos asuntos vamos a hablar nosotros a continuación con Fernando Sigler, miembro de la sección Papeles de Historia y, bueno, pues responsable también de la exposición y de la charla conferencia que se va a ofrecer mañana jueves 3 de mayo. Fernando Sigler, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de darle una vertiente más divulgativa, ¿no?, a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo, que habitualmente siempre ha estado centrada en el ocio, en lo lúdico, en lo que es la festividad cultural, ¿no?, por así decirlo, y esto le da otra dimensión. ¿Qué os ha parecido a vosotros participar en esta serie de actividades? Sí, fue una propuesta que hizo la concejal de Cultura a la Asociación Papeles de Historia para que, efectivamente, incluyéramos algunas actividades culturales que enriquecieran el programa de actos con motivo de las Cruces de Mayo. Entonces, claro, coincidiendo con el bicentenario de la Constitución del 12, de 1812, pues, y también coincidiendo con el aniversario de la Guerra de la Independencia, pues se nos propuso hablar tanto de las Cruces de Mayo como de la Guerra de la Independencia en la comarca y en Ubrique en concreto, y entonces a partir de ahí pues organizamos una serie de actividades que están abiertas todavía y, como has dicho, pues consisten en una exposición de documentos históricos en la ermita de San Juan, tanto de las Cruces de Mayo como de la Guerra de la Independencia en la comarca y en Ubrique en concreto, y entonces a partir de ahí pues organizamos una serie de actividades que están abiertas todavía. Y como has dicho, pues consisten en una exposición de documentos históricos en la ermita de San Juan, tanto de las Cruces de Mayo como de la Guerra de la Independencia en la comarca y en Ubrique en concreto, y entonces a partir de ahí pues organizamos una serie de actividades que están abiertas todavía. Y como has dicho, pues consisten en una exposición de documentos históricos en la ermita de San Juan, tanto de las Cruces de Mayo como de la Guerra de la Independencia en la comarca y en Ubrique en concreto, y entonces a partir de ahí pues organizamos una serie de actividades que están abiertas todavía. Y como has dicho, pues consisten en una exposición. Me parece que tenemos algún problema con el sonido telefónico. Parece que tenemos. Baja, por favor, la línea de teléfono. Sí, porque tenemos dificultad. Hay una especie de bucle y estamos escuchando a Fernando Sigler repitiendo lo mismo una y otra vez. Así que no es el contenido de la entrevista. Y bueno, pues no sé si vamos a retomar esa comunicación y lo vamos a hacer. Fernando, no sé si tú estás escuchando. Sí, me he vuelto ahí por eso. Sí, era una especie de bucle y, bueno, pues no entendí yo muy bien qué es lo que estaba pasando, me parecía algo bastante raro. En fin, no vamos a intentar averiguarlo tampoco ahora, pero sí que vamos a seguir informando, ¿no?, de, como decíamos, esa iniciativa en la que, pues tenemos desde conferencia hasta exposiciones. Y bueno, como me estabas comentando, tenemos esa exposición en el San Juan de Letrán, tenemos la conferencia de hoy a cargo de Luis Javier Guerrero y la de mañana que asumes tú. Y a mí me interesa sobre todo el tema de vincular, ¿no?, lo que es la Guerra de la Independencia en Ubrique con la crujía de Gamone, con lo que es la propia fiesta de la crujía de Gamone, bueno, que ha derivado en fiesta, pero que se intenta vincular, ¿no?, a esa Guerra de la Independencia. ¿Se puede hacer realmente desde un punto de vista histórico? Bueno, precisamente el audiovisual que se puede ver en la ermita de San Juan durante toda esta semana, que inauguramos la semana pasada, consiste en una explicación de las hipótesis no documentadas sobre el origen de la práctica de la crujida de Gamones. Entonces, ahí se exponen todas las teorías, resumidamente, el audiovisual dura apenas 11 minutos, y se exponen las distintas teorías, conocidas muchas, otras no tantas. Y, por ejemplo, una de ellas se remonta a la antigüedad clásica grecolatina, otra se refiere a las prácticas de crujir gamones para ahuyentar a los lobos, otra se refiere a la adaptación religiosa de una práctica profana, pagana, en la que el fuego es un elemento purificador en la época de florecimiento primaveral, y por último se habla de la hipótesis, repito, no documentada, que relaciona la práctica de la crujida de gamones con el inicio de la Guerra de la Independencia en nuestra zona. Entonces, ahí se exponen esas hipótesis y, bueno, son hipótesis que están abiertas, ya digo, no demostradas, ninguna de ellas, pero, ya digo, como se está tratando de conmemorar el bicentenario de la Guerra de la Independencia de la Corte de Cádiz, pues hemos aprovechado esa circunstancia para al menos exponer esa hipótesis. Uh-huh. En sentido, se dice que, recordemos que en mayo de 1810 fue cuando se produce la primera intervención violenta de los franceses en Ubrique, y claro, es la misma fecha en que se están celebrando tradicionalmente la ciudad de Gamona. Se dice que, pues, es conocido que con el sonido de la explosión de los Gamones hacían creer a los franceses que los patriotas ubriqueños tenían mayor armamento del que realmente disponían. En eso se expone en el audiovisual, junto con algunas un último capítulo donde se resume brevemente la historia de la Guerra de la Independencia en nuestro pueblo. Y bueno, se puede ver, como digo, hasta el domingo que viene en el San Juan, periódicamente. Uh-huh. Y no sé yo si se llega a lo mejor a más, bueno, pues intentando investigar de dónde procede lo que es la tradicional crujía de gamones actual. O sea, ya como fiesta consolidada, encendida de candela, crujía de gamones y demás, ¿qué origen, o bueno, desde cuándo se conoce? No, por eso digo que, claro, yo me remitiría a lo audiovisual para que todo el mundo lo viera, porque ahí se explica toda esa serie, pero vamos. Algún dato que se puede ofrecer, por ejemplo, el libro de Fray Sebastián de Ubrique del año 45, se hace una sola mención a la práctica de la crujía de gamones. Brevemente, en apenas una línea, no se dice nada del origen, pero sí, al menos, tiene el valor ese libro de que se constata que desde mediados del siglo XIX ya se hacía esa práctica. Por lo menos esa es una datación que tenemos. Después, en el audiovisual exponemos que hay un capítulo del audiovisual que se llama la falta de rastros documentales. Entonces ponemos todos los documentos donde teóricamente se debería hablar de esa práctica y no se habla. Por ejemplo, en las ordenanzas del Duque de Arcos del siglo XVI no se dice nada, solamente se regula el tiempo en el que se pueden hacer fuegos en nuestra zona. Por ejemplo, el estudio antropológico del alemán William Giese, que estuvo en los años 20 y 30, donde hace un estudio pormenorizado de la fiesta de septiembre, pero no dice nada, nada en absoluto de la cruz de mayo. Uh-huh. Bien, eso se expone ahí en el audiovisual, y bueno, sabemos que es una práctica que se pierde en el tiempo, que son muchas las hipótesis sobre su origen, y bueno, están, como digo, abiertas para la interpretación de cada cual. En cualquier caso, esto sería, nos hace presuponer, ¿no?, esto ya como teoría e hipótesis, que es una fiesta más reciente, ¿no? Bueno, al menos desde mediados del siglo XIX existía ya. Uh-huh. O sea, que puede ser incluso anterior, puede ser incluso en la época de la Guerra de la Independencia. Sí. Hay un documento en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, escrito recientemente, en el que se habla de una batida de lobos organizada en las cuatro villas, uh-huh, Rique, Villaluenga, Grazalema y Villarroca, en la zona de la Serranía de Villaluenga. Una batida de lobos. Entonces, claro, una de las teorías dice que la práctica de la crujía de gamones es para ahuyentar a los lobos, para proteger el ganado, las tierras de aquí de la zona. Bueno, en ese expediente voluminoso no se dice nada sobre esa estrategia para ahuyentar a los lobos. Bien, es verdad que este documento está datado en diciembre, de finales del siglo XVIII. En diciembre no había gamones, puede ser que precisamente esa batida pues coincidiera con una época en la que no había gamones, no era posible hacer la crujida para ahuyentar a los lobos. Pero bueno, por lo menos tenemos ese documento de finales del siglo XVIII donde no se menciona ni siquiera como una referencia, un antecedente, que se dijera, por ejemplo, que en primavera pues sí se utilizaban esta técnica. Es decir, que hay una falta de rastros documentales. Uh-huh. En el sitio. Entonces, la única referencia que tenemos es que en el XIX ya se hacía, pero no está confirmado si con los franceses se hacía o no. Puede ser que sí, es posible. De hecho, las fechas coinciden. La entrada violenta de los franceses fue en mayo, y en mayo es cuando florecen los gamones en nuestro campo. Uh-huh. En cualquier caso, lo que sí que queda un poco ya más claro es el hecho de que la fiesta tal cual la conocemos actualmente, esto sí que tiene un origen más reciente que lo que es el propio sentido, ¿no?, el propio nacimiento de la crujía de gamones en sí. Bueno, sí, bueno, de eso sí se han hecho ya estudios. Hay estudios en los libros de Manuel Caballero Janeiro, Agustino del Canto, también en la revista número 3 de Papeles de Historia, María Rosario Carrasco también escribió un artículo en el año 90 sobre esta tradición. Sí, bueno, estas son las fuentes que se pueden consultar para cerciorarse de eso, de que en la actualidad, pues claro, se trata de, son componentes ya distintos a los que pudieran existir en aquella época, pero ese el terreno de la actualidad, yo en él no he profundizado. Claro, claro. Determinadamente. Claro, porque haciendo un estudio antropológico con más profundidad. El resto son hipótesis históricas. Pero claro, esto no significa que en un momento determinado pueda surgir algún tipo de documento que se encuentre y demás que le dé valor a una cierta teoría más que a otra, ¿verdad? Que es lo que tú nos comentabas. Sí, sí, exactamente. Te digo que hasta ahora lo que hemos encontrado, no se dice nada en estos documentos que hemos encontrado. Pero claro, es una cuestión de continuar la investigación, por ejemplo. Con respecto a la guerra de la independencia, hasta ahora se pensaba, esto ya no tiene nada que ver con, con la crujida de Camoni, pero en cuanto a la guerra de la independencia, como un tema del que también se va a hablar en la conferencia de mañana, hasta ahora se creía que la primera incursión violenta de los franceses en Ubrique fue en mayo del año 1810. Bueno, nosotros en una documentación inédita encontrada en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, abierta al público recientemente, hemos descubierto que ya hubo un periodo anterior, en febrero de 1810, donde se desarrolló una gobernación, digamos, un gobierno sumiso de la administración local ubriqueña al mando francés. Aquí hubo un destacamento francés que además rubricaba los acuerdos del Consejo Ubriqueño. Entonces hubo un periodo, por así decirlo, de convivencia pacífica, o bueno, pacífica en el sentido de que no hubo una lucha armada, era un sometimiento político, y de eso no se sabía nada hasta el descubrimiento de este documento, que está expuesto además en la ermita de San Juan de Letrán. ¿Y cuánto tiempo fue? Fue apenas 15 días. Ah, vale. 15 vale. días porque seguidamente ya comenzó la organización de la resistencia armada de la serranía contra la presencia francesa y ya comenzó la lucha armada directamente. Claro. Bueno, yo imagino que de todo esto se hablará más detenidamente en la conferencia, en la charla de mañana, jueves 3 de mayo, en el Maestro Francisco Fatou, de 8 a 9, la hora en la que se va a llevar a cabo. El título, Aspectos de la Guerra de la Independencia en Ubrique, es todo un poco de lo que hemos estado hablando en realidad hasta ahora, ¿verdad? Sí, bueno, lo digo porque es un tema inabarcable. Y sobre este tema acabamos de escribir un libro, los miembros de la Asociación Pablo de Historia, editado por la Consejería de Gobernación de la Junta, se llama Estudios sobre la Guerra de la Independencia en la Sierra de Cádiz. Y hay estudios de las distintas poblaciones y algunos estudios generales. En concreto, yo hice el estudio sobre la guerra de independencia en Ubrique y Benalcázar. Entonces, hablaré sobre algunos aspectos de la guerra de independencia en Ubrique. Y ya digo, ese libro es descargable en internet, está en la página de la Junta, de la Consejería de Gobernación, y es la primera monografía sobre este asunto en nuestra comarca. Entonces, de ese tema, de lo que se habla en el libro y algunos aspectos novedosos, pues hablaré mañana. O sea, que se hablará, por ejemplo, de esa ocupación militar, ¿no? Sí, sí, eso se va a hablar porque eso es una novedad, de eso no se había dicho nada. Y ese documento se ha mostrado también. Habrá varios aspectos, el aspecto político, porque hay que tener en cuenta que en este momento se produce un fenómeno histórico fundamental, que fue la abolición de los señoríos. Y recordemos que Ubrique estaba sometido al régimen señorial de Benavente Arcos, y gracias a un acuerdo de agosto de 1611, pues se suprimió el régimen señorial, con lo cual Ubrique recuperó la potestad que tenían las villas de realengo. De eso se hablará también mañana. Y también se hablará, por supuesto, del aspecto puramente militar, o sea, los distintos ataques, las defensas, las estrategias de defensa, la organización de la defensa en la comarca, que además fue un hito en una reunión que hubo en Ubrique, precisamente en octubre de ese año, donde se reunieron diputados representantes de distintos municipios de las actuales serranías de Ronda y Cádiz. Y aquí en Ubrique fue donde se organizó esa resistencia armada en el otoño del año 10. Sí, son algunos aspectos de los que se hablarán, también de hay un conflicto entre los distintos caudillos que mandan las partidas de patriotas en nuestra comarca, hasta llegar al epílogo, a un epílogo triste, de triste recuerdo para los pequeños, porque se trata de la vuelta del absolutismo a nuestro país y del golpe de Estado que se produjo en Ubrique y de la actuación de los absolutistas ubriqueños contra el espíritu liberal que imperó a partir de las Cortes de Cádiz, con incluso la quema del archivo. El archivo municipal de Ubrique no solamente fue quemado por los franceses en mayo junio del año 1810, sino que los absolutistas ubriqueños volvieron a quemarlo, y de eso prácticamente nunca se ha dicho nada, volvió a quemarlo cuando se instauró de nuevo la asociación de España. En fin, se analiza todo este periodo histórico, especialmente con el hecho de la Guerra de la Independencia en Ubrique en Benoca. Esa es la parte de la que, bueno, pues Fernando Sigler se ocupa en este libro, como decíamos, estudios sobre la Guerra de la Independencia Española en la Sierra de Cádiz, y sobre eso tratará también, centrándonos concretamente en Ubrique, la conferencia de mañana. ¿Hay muchas diferencias entre lo que ocurrió en Ubrique y lo que ocurrió en el resto de la Sierra de Cádiz? Porque también en realidad de eso va a hablar en concreto, bueno, pues Luis Javier Guerrero en el día de hoy, ¿no? Sí, yo me remitiría a la conferencia de Javier Guerrero de esta tarde, porque él va a hacer, digamos, el esbozo del marco comarcal, histórico comarcal. Se hablará de la Guerra de la Independencia en toda la comarca, en el conjunto de la comarca, con las distintas fases de la lucha armada, y yo me centraré en Ubrique en concreto. Entonces, claro, digamos, el trazo general de la comarca lo va a establecer Luis Javier Guerrero, que además es el autor del primer capítulo, del capítulo inicial del libro, donde se hace efectivamente ese estudio comarcal, donde se enmarca la actuación de los ubriqueños. Claro, porque geográficamente Cádiz tiene su importancia en este periodo histórico, pero ¿y la Sierra de Cádiz también? Precisamente en eso hará hincapié Luis Javier Guerrero esta tarde, porque... Sí, Fernando. Sobre Cádiz, se produjo el levantamiento de la sierra que distrajo fuerzas de los franceses desde Cádiz capital, y tuvo que hacer, las fuerzas francesas tuvieron que hacer un esfuerzo añadido para contener la resistencia que se generó en la serranía de Ronda y Sierra de Cádiz. Entonces, digamos que tuvo un papel fundamental en todo el desarrollo de, sobre todo del episodio del asedio francés a Cádiz capital. Bueno, pues quien quiera saber algo más, ya sabe que tienen esas conferencias para hoy, 2 de mayo, conferencia de Luis Javier Guerrero en el IE Maestro Francisco Fatou, significado de la Guerra de la Independencia y sus principales acciones bélicas en la Sierra de Cádiz, mañana 3 de mayo, mañana precisamente 3 de mayo, la charla de Fernando Sigler, aspectos de la Guerra de la Independencia en Ubrique, también a las 8 en el IE Maestro Francisco Fatou. Pero como decíamos, en paralelo también Papeles de Historia se ocupa de ese montaje audiovisual que se puede ver en concreto en el San Juan de Letrán, junto con la exposición, que es una selección de documentos sobre la Guerra de la Independencia en Ubrique, que encontramos del Archivo Municipal de Ubrique y el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, también el de Benoca. ¿Estos documentos se habían expuesto ya con anterioridad o es la primera vez que se pueden ver? No, es la primera vez. Algunos de ellos son inéditos, además. Bueno, realmente son todos inéditos puesto que no se han expuesto públicamente nunca. Entonces son una selección de 20 documentos históricos de estos archivos que han mencionado, el de Ubrique, el de Benoca y el Histórico Provincial de Cádiz, más uno del Archivo Histórico Nacional de Madrid. Y digamos que es la secuencia es un recorrido sobre la actuación de los ubriqueños en la Guerra de la Independencia desde el año 1810, desde este periodo de gobierno de sometimiento al gobierno francés, al mando francés, de febrero del año 10, hasta el final. Bueno, hay un apartado muy especial sobre el alistamiento de 1811, porque tienen los listados, es decir, ha sido una fortuna encontrar los listados de todos los combatientes ubriqueños en la Guerra de la Independencia. Y aparecen los listados por calles, en concreto hay una selección de... Bueno, tenemos la relación de todos los combatientes por todas las calles de Ubrique, de la época. Pero en la exposición se muestra una selección de los combatientes de la calle Real, desde la plaza hasta el convento. Es una muestra de ese alistamiento que hubo en el año 1811. Después hay otras informaciones, no solamente de alistamiento, sino también oficios que envían los alcaldes ordinarios de Ubrique a otras instancias. También información sobre los caudillos, sobre la convocatoria para sumar fuerzas contra los franceses. En fin, a quien le guste ver las fuentes originales, pues disfrutará con esta selección documental. Y bueno, para nosotros ha sido una experiencia mostrar por primera vez estos documentos que están custodiados en archivos públicos, de acceso público, pero que normalmente no son objeto de lectura o de estudio por el público en general. Entonces, al mostrarlo de esta forma, pues es una manera de acercar al visitante no digamos, no profesional en la materia, pues acercarse a conocer cuáles son las fuentes de información primaria del investigador para elaborar una obra histórica. Uh-huh. Nos ha hablado del contenido de esos archivos que se van a poner. ¿Cuántos son en total? No, es una selección de 20 documentos. 20 documentos. 20 documentos de archivo, sí. Uh-huh. Una selección de 20 documentos. Están con su explicación, con un resumen. Pues claro, hay algunos documentos que son de difícil lectura por la grafía de la época. Claro. Entonces uh-huh. están resumidos junto al documento, a la reproducción del documento, pues son reproducciones realmente, de reproducciones de gran calidad. Y junto a la reproducción está la explicación y la asignatura, la fuente de procedencia de ese documento. Uh-huh. Esto se puede ver desde el pasado 26 de abril hasta el 6 de mayo. En realidad no es mucho tiempo, pero yo imagino que esto también, no sé si está regulado o no, el sacar los documentos para exposición pública, o si hay que tener especial cuidado con ellos también, no, claro. No, por eso he dicho que son reproducciones. Uh-huh. Los documentos originales sí. No están, están reproducciones del documento uh-huh. original, pero es tan de buena calidad que parece, bueno, que... no es que parezca el documento original, sino que se ve perfectamente. O sea que se... Pero no hemos planteado ni mucho menos claro. sacar el documento. Solamente podríamos hacerlo del Archivo Municipal de Ubrique, pero ni siquiera nosotros, vamos, nos negamos rotundamente a que un documento del archivo salga a la exposición. O sea, habría que establecer una medida de garantía. No queremos correr ese riesgo. La reproducción es suficientemente nítida como para que se pueda apreciar bien el documento. Y pues son 20 reproducciones documentales, archivos históricos. Entonces se tratan de reproducciones, yo he entendido que eran los originales, no es así, son reproducciones. Lo que se van a poder ver, esos 20 documentos de estos archivos, como decíamos antes, el de Benocás, el de Ubrique, también el provincial de Cádiz, y me decías que de Madrid también, ¿no? ¿Viene alguno? Sí, hay un documento doble, un oficio, de uno de los dirigentes de la resistencia armada de la Sierra, Pedro Cortés, que estableció en el otoño del año 1810 el cuartel general en Ubrique. Ese oficio es posterior a esa reunión de la que hablé, una reunión en la que hubo representantes de 9 villas de las actuales serranías de Ronda y que se reunieron en Ubrique para organizar la resistencia armada. Entonces ese oficio es posterior, un oficio del, digamos, del caudillo elegido a raíz de esa reunión, Pedro Cortés. Es un oficio relacionado con las partidas armadas contra los franceses. Uh-huh. Además, el documento está asignado en Ubrique. El documento está custodiado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, el original. Ah, vale, vale. Y esa reproducción se puede ver también, por tanto, como decíamos, en el San Juan de Letrán. Sí, sí, sí. Hasta el 6 de mayo. Uh-huh. Uh-huh. Y hasta el 6 de mayo, simultáneamente con la proyección del audiovisual. Eso te quería preguntar, el montaje audiovisual, esto en plan bucle, de manera periódica a lo mejor, ¿se proyecta o cómo se hace? Sí, normalmente se hace cuando hay una visita, por ejemplo, de un grupo, cuando el grupo termina de hacer la visita a los documentos históricos, entonces se hace la proyección del audiovisual, uh-huh. que dura 11 minutos, y por lo tanto es una proyección periódica. A cierto tiempo, cada vez que hay un grupo de personas que hacen la visita, pues se proyecta el audiovisual. Uh-huh. Tengo la intención de mañana en la conferencia terminar la conferencia con la proyección de ese audiovisual, por si hay personas que no han ido al San Juan y lo puedan ver mañana mismo. También lo pueden ver entonces. En el futuro. Uh-huh. No sé si tienes el dato, a lo mejor por curiosidad, ¿no? ¿Has hablado con las personas responsables de lo que es la apertura del San Juan de Letrán para conocer, bueno, pues el número de visitantes que ha podido recibir ya la exposición? No sé, eso uh-huh. habría que preguntárselo a ellos. No tengo el dato. Uh-huh. Yo sé que el sábado pasado sí hubo una brevísima visita guiada a una excursión de 55 personas que fueron de Lebrija, la provincia de Sevilla, pero el dato del número de visitantes no lo tengo, así que preguntárselo uh-huh. al responsable del centro de interpretación del Museo de Lebrija. De la gestión, en este caso, de esas instalaciones. Bueno, pues es en realidad lo que queríamos conocer también, toda la información relacionada con ese otro aspecto que forma parte del programa de Actos de las Cruces de mayo de este año, con lo que serían estas, bueno, pues conferencias, exposiciones, proyecciones de visual que enmarcan también, ofrecen esa perspectiva histórica de lo que es la celebración de las Cruces de Mayo, sobre todo, bueno, pues teniendo en cuenta el desarrollo también del bicentenario de la Constitución de 1812, estamos inmersos en toda esa serie de actos y demás, y bueno, pues viene bien, ¿no?, también a hablar de esto a través de lo que son las fiestas de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Sí, sí. No vamos a quedar aquí, Fernando, yo no sé si quieres comentarnos alguna otra cuestión más. No, no, lo ha resumido bien, son esas actividades paralelas coincidiendo con la celebración del Bicentenario y también con la celebración de la Crujida de Gamones. Pues nos quedamos nosotros también con toda esta serie de informaciones y, por supuesto, bueno, pues las difundiremos para que los ciudadanos ubriqueños sepan qué pueden hacer durante la celebración de las Cruces de Mayo. Fernando Sigler, muchas gracias por habernos informado y por hablarnos de estos asuntos. Vale, nada. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. 12 y 18 minutos. Esto es lo que queríamos nosotros ofrecerles como información con motivo de la fiesta de las Cruces de Mayo, pero además también hay que hablarle de otra serie de cuestiones relacionadas con las cruces, porque está el aspecto más lúdico, el ámbito relacionado con el ocio y demás, y bueno, pues de eso queremos hablarles también dentro de unos instantes con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra, con Mercedes Guerrero, que va a acompañarnos para contarnos precisamente cómo se va a celebrar las Cruces de Mayo desde los barrios ubriqueños. Eso se lo contamos en unos minutos. En Caballero Reguera Grupo Confort, esta primavera, muebles de calidad con las mejores ofertas del mercado. Dormitorio de matrimonio compuesto por cabecero, dos mesitas de noche y cómoda con espejo, color ceniza y blanco, 341 euros. Armario a juego, cuatro puertas, 391. Dormitorios juveniles, varios modelos, desde solo 331 euros. Composición modular para salón, estilo moderno, 489. Mesa de comedor extensible, en madera de cerezo, 218 euros. Sillas a juego, por solo 55 euros la unidad. Conjunto sofá 3+2, varios tapizados, 343 euros. Además, seguimos siendo los reyes del descanso. Colchón viscoelástica acolchado Comfort de 135 por solo 358 euros. Y como siempre, financiamos tus compras con las mejores condiciones. Muebles electrodomésticos Caballero Reguera Grupo Comfort, junto a la Plaza del Jardín. La nueva Junta Directiva de la Peña Sevillista de Ubrique, surgida de la Asamblea del 5 de marzo, os invita a disfrutar de un lugar de ocio en nuestra sede. Desayunos, tapeos, cafelitos por la tarde y una buena cerveza al acabar el día es la propuesta que os hace Dris Cara y Jadilla, concesionarios del bar en un ambiente renovado y familiar. Además, en breve, anunciará propuestas gastronómicas para el mediodía de los sábados. Cada noche. En Autoservicios Casa Canto, hasta el 5 de mayo, salvo fin de existencia, las mejores ofertas. Aceite Coipe Sol 1 litro, 1,95. Cerveza Estrella del Sur, 3 latas, 1 euro. Queso curado mezcla Ayala, 7,40 el kilo. Pizza Campo Frío, todos los sabores, 1,99. Yogur Danone Sabores Pack de 4 unidades, 1 euro. Detergente Colón, 85 lavados, 10,95. Y servilletas gigantes Colgar Pack de 2, 79 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternero, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casacanto. En Avenida Solís Pascual 41, Centro Colchón. Somos fabricantes de colchones, canapés, almohadas, bases tapizadas, todos nuestros productos directamente de fábrica. Visítenos y compruebe nuestras ofertas. Colchón viscoelástico sin muelle con aloe vera desde 100 euros. Canapé de madera primera calidad, más colchón viscoelástico ambas caras, más almohada viscoelástica a mitad de precio. Gran oferta en protectores de colchón, sábana bajera ajustable, impermeable, transpirable y termorreguladora a mitad de precio con 2 años de garantía. Visite nuestra tienda exposición para ver el colchón único en el mundo. Solo en las cadenas tienda Centro Colchón, ahora con un 30% de descuento. Le financiamos sus compras hasta en 12 meses sin intereses. Centro Colchón, en Avenida Solís Pascual número 41. Teléfono 956